resultado directo de una decisión política que tomaron los gobiernos nacional, provinciales y de la ciudad de disponer la intervención y el despliegue de las fuerzas de seguridad como garantía del cumplimiento de una medida sanitariamente correcta, como es el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero que hubiese necesitado para que el 100% de la población la pueda cumplir sin tener que entrar en la opción de hierro de salir a trabajar igual y contagiarse o quedarse en casa y morirse de hambre, de respuestas de tipo material, asistencial, suficientes. Las que se tomaron, algunas se han tomado, claramente no resultaron suficientes para la totalidad de la población, en particular parece más de 40% con tareas precarizadas, desocupados o desocupadas, personas que viven de changas, que trabajan en negro, etcétera. La agenda que estás mencionando la empezamos a difundir antes del cambio de gobierno, la presentamos en Plaza de Mayo cuando hicimos el informe de la situación represiva en diciembre de 2019, y cuando unas semanas después tuvimos una convocatoria por parte del nuevo Ministerio de Seguridad, de la ministra Frederick, para conocer nuestro diagnóstico en materia de situación represiva, le entregamos una copia de esa misma lista de medidas, que no son medidas que vayan a resolver estructuralmente el tema represivo, ni mucho menos, porque para eso haría falta una transformación social profunda y absoluta, pero que sí pueden ser tomadas por cualquier gobierno con decisión política suficiente en el aquí y ahora para bajar un poco la letalidad de las fuerzas y mejorar la vida de las personas, sobre todo de los colectivos y sectores más vulnerables. Para cuando tuvimos esa reunión, había ya 4 o 5 de las medidas, que por eso, si vos revisás la versión actualizada que publicamos hace unas semanas, no están, que ya habían sido resueltas por el Ministerio de Seguridad, cosa que saludamos como correcto, sin perjuicio de decir, bueno, si hay 25 cosas y cumplí 5, cumplir a medias no es cumplir. Me refiero concretamente a los protocolos impuestos por Patricia Bullrich en la gestión anterior, que fueron derogados en la víspera de Navidad, el que habilitaba a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda a personas desarmadas, el uso de las pistolas Taser, el del servicio cívico voluntario en valores de gendarmería, el uso de las instalaciones de Chapatmalal por gendarmería. Después, en marzo, ya se derogó el protocolo específico para detención de personas LGBT. También se prohibió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria portar armas, las armas reglamentarias, cuando están franco de servicio y fuera de su lugar de trabajo, que justamente ese es un buen ejemplo, porque dijimos, es una buena medida, vamos a tener menos policías de seguridad aeroportuaria matando gente en la calle, porque no van a tener el arma reglamentaria, o si lo hacen tendrá que ser con el arma propia, que ya es otra situación, pero al no alcanzar esa misma medida correcta al resto de las fuerzas, proporcionalmente la tropa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, comparada con gendarmes, prefectos, policías federales, policías provinciales de la ciudad, etcétera, es mínima, entonces no nos iba a mover la aguja. Así que en ese sentido, insisto, ha habido durante el periodo previo a la pandemia algunos avances muy significativos, como es el caso de la derogación de estos protocolos, pero insuficientes en el conjunto, que hemos saludado, de ninguna manera hemos salido a decir esto está mal, están bien, pero no alcanza. Lo primero que tenemos que señalar es que no es un listado exhaustivo. De hecho, estos son los casos que pudimos chequear con las particulares dificultades que estamos enfrentando. No podemos ir a los barrios, reunirnos con las familias, hablar con testigos, ir a las fiscalías o los juzgados a ver las causas, etcétera. Por eso insistimos en que es una lista muy parcial, exclusivamente de aquello que sí hemos podido chequear y verificar suficientemente como para incorporar al archivo. En esa lista hay muertes de personas en situación de detención, en cárceles, comisarías, que por cierto son la mayoría. En segundo lugar, por supuesto, los fusilamientos de gatillo fácil, que creíamos, quizás ingenuamente, al inicio de la pandemia, que al haber menos personas circulando, la falta de blancos móviles iba a hacer disminuir la modalidad. Sin embargo, claramente nos estamos equivocando cuando tenemos 24 casos en menos de 3 meses y que involucran fuerzas tanto federales como provinciales y de las ciudades y que abarcan todo el país. Tenemos 3 desapariciones forzadas, las más conocidas, la de Luis Armando Espinosa en Tucumán y actualmente Facundo Astudillo Castro, que seguimos esperando saber dónde está y qué pasó desde hace casi 3 meses, pero también hubo un caso en la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela, un chico, Francisco Valentín Cruz, que tenía un cuadro de alteración psiquiátrica, estaba desorientado, caminando a la vera de una ruta, un patrullero lo levantó y nunca más se supo de él, hasta que después que la familia había hecho ya la denuncia por la desaparición, encontraron su cuerpo cubierto por brea en una cantera y los policías del patrullero diciendo, nos pidió que lo dejáramos bajar y lo dejamos bajar en un cruce de la ruta, cosa que obviamente no se lo puede creer ni la madre de los policías. Tenemos también en este lapso femicidios de uniforme, un femicidio relacionado, y finalmente otras modalidades, como el caso de los 2 pibes de San Nicolás, donde el patrullero fue utilizado como arma para arrollarlos deliberadamente porque no los podían alcanzar cuando no pararon en un control. Y también hay algunos casos de los que denominamos intrafuerza o consecuencia de otros hechos de criminalidad policial, como ocurrió hace poquitos días con un bonaerense que quiso robar a otro bonaerense que mató al primer bonaerense. El abuelo de mis hijos murió en la población y cuando se jubiló se fue a vivir allá, y actualmente el padre de mis hijos vive en su casa en la población desde que se jubiló, así que mis hijos se han criado corriendo por allí. Así que es una zona que la conozco muchísimo, que desde los 15 años la recorro, de cuando ni los cordobeses sabían dónde quedaba en el mapa, a los unos llegaban a Villa Las Rosas o a San Javier, ¿no? Y realmente estoy asombrada de la cantidad de informes que venimos recibiendo. Por un lado, estamos en contacto con la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, que las chicas que están en Luna Clavero, que están coordinando con nuestras compañeras y compañeros de Correpi en Córdoba, y también en la zona, si bien no es provincia de Córdoba, de influencia muy cercana, porque en realidad, como saben, allí funciona como una especie de unidad económica con la lindera zona de San Luis, donde, por ejemplo, tenemos uno de los casos más paradigmáticos de muertes en comisarías, con, por un lado, Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa de Conlara y 2 chicos menores de edad de 16 años en la misma comisaría del menor de Villa Mercedes. Uh-huh. Y, por supuesto, el hostigamiento permanente en una zona donde, si yo hablaba de un 40% de precarización a nivel nacional, allí justamente la venta ambulante, la explotación absolutamente individual, familiar, de quintas, de pequeños cultivos, de artesanía, las ferias y demás, permanentemente estamos recibiendo denuncias de la zona de carácter muy, muy grave. Así que es un ejemplo porque justamente se trata de un territorio que no tiene alta densidad de población y donde, por ejemplo, en la zona de la población de Acanto, hemos recibido infinidad, hay 3 policías allí formales, digamos. Uh-huh. Bueno, el uno que se llama Benítez se lleva las palmas con todos los atropellos que ha cometido, sobre todo con el piberío, ¿no? Estamos en una situación muy compleja porque si bien son válidas todas las recomendaciones que venimos haciendo, que venimos publicando y actualizando a medida que se va modificando la normativa de emergencia, lo cierto es que estamos casi en una situación de indefensión porque, a ver, te llama alguien, te dice, che, me pasó esto, me pegaron, me maltrataron, me toquetearon, me insultaron, me torturaron, y resulta que no tenés fiscalías ni juzgados que atiendan. En el mejor de los casos, en los distritos que la cosa está un poco más digitalizada, como la parte del conurbano bonaerense con la justicia provincial, podés hacer una denuncia por mail. Uh-huh. Claro. O comunicarte por teléfono con una defensoría. O sea, es muy desesperante Hoy hablábamos, por ejemplo, con un par de compañeros de la Comisión de Legales de Correpi sobre la situación que nos sigue angustiando concretamente de las personas detenidas, y uno de los compañeros que hace defensas particulares en la vida privada nos decía que ya no sabía qué hacer porque ya ni siquiera le despachan las presentaciones en los juzgados y las fiscalías.